Muy bien, amigos, vamos a hablar el día de hoy de algo que se llama pensamiento primario. Esto en programación neurolingüística, que es una ciencia que estudia el comportamiento humano, se le llama pensamiento primario. Y te voy a dar la definición de pensamiento primario. Cuando yo digo una palabra, las primeras ideas, las primeras imágenes y los primeros conceptos que vienen a tu mente, a eso se le llama pensamiento primario. Te voy a poner un ejemplo. Voy a decir una palabra, me voy a quedar callado durante 5 segundos y tú, todas las palabras que te vengan a la mente, dilas en voz alta. Todo lo que te venga a la mente, dilo en voz alta. Ahí te va. Por ejemplo, ahí va la palabra. Sexo. Te aseguro que te vinieron un montón de palabras, de ideas, de imágenes a tu mente. Ok, la palabra sexo, tú la tienes relacionada con un montón de ideas, de figuras, de formas, le das fondo, es decir, palabras, escenas, imágenes. A eso, a la primera imagen que se te viene al escuchar la palabra sexo, a las primeras imágenes, palabras, ideas, se le llama pensamiento primario. El problema está en que en el área de las ventas, cuando yo digo la palabra ventas, he hecho un estudio sobre esto y descubrí que el pensamiento primario de la gente, vendedores, cuando yo digo la palabra ventas, implica las siguientes imágenes, los siguientes estados o las siguientes frases. Fíjate, ansiedad, resistencia, miedo al fracaso, estrés, soledad, inconstancia, dinero en algún momento y en otro momento no, sentirme avergonzado, que me digan que no, sentirme rechazado, fracaso. Es decir, la gente cuando escucha la palabra ventas, su pensamiento primario es todas las palabras que te acabo de mencionar y decir. Y déjame decirte algo, esta es una técnica maravillosa de programación neurolingüística para que tú aprendas a reprogramar tus pensamientos, a reprogramar tu cerebro. ¿Y cómo le tienes que hacer? A través de la técnica. Y la técnica se llama pasar del pensamiento primario al pensamiento dirigido. Lo que tienes que hacer ahorita en tu manual de trabajo que encontraste junto con todo este doctorado en ventas, viene este ejercicio y dice a mero arriba, pensamiento primario. Y viene la palabra ventas y viene un montón de renglones. En esos renglones es importante que tú pongas todas las frases, palabras, ideas que se te vienen a la mente al escuchar la palabra ventas. Y te vas a sorprender que la mayoría de tus pensamientos primarios tienen que ver con una connotación negativa sobre la venta. ¿Cómo fregados vas a hacer dinero si lo que tú en tu interior piensas, crees y opinas de las ventas es algo negativo? Nunca vas a hacer dinero. Así es que, amigo, la parte importante a través de la técnica es pasar a la siguiente etapa. Y ahí mismo en esa hoja vas a encontrar en la siguiente columna una frase que dice pensamiento dirigido. Dice la palabra ventas y vienen un montón de palabras que son las que tú tienes que empezar a reprogramar en tu cerebro. Día tras día, leerlas, decirlas, repetirlas, son las que te van a dar una reprogramación y te van a dar el éxito. Ahí te va. Pensamiento dirigido. Por ejemplo, palabras como, cuando yo escucho la palabra ventas en mi pensamiento dirigido, yo encuentro la siguiente, encuentro la palabra deseo, oportunidad, éxito, logros, viajes, desarrollo, potencialidades, satisfacciones, dinero, reconocimiento, éxito, etcétera, etcétera, etcétera. Estas palabras ya llevan un pensamiento dirigido, es decir, tú ya las procesaste y te diste cuenta qué es lo que piensas y qué es lo que opinas en un pensamiento primario y la estás dirigiendo hacia crear un estado de óptima disponibilidad de recursos en tu interior. Así es que lo que tienes que hacer es repetirte una y otra vez este mecanismo de pensamiento dirigido. Y déjame decirte algo, amigo, este ejercicio te puede servir para todas las áreas de tu vida. El pensamiento primario son aquella programación que tú tienes de manera inicial ante cualquier hecho, actitud, circunstancia, persona, situación, palabra o frase. Piensa ahorita en tu mamá y apunta todo lo que se te viene a la mente inmediatamente. Y te vas a sorprender que en muchos casos vas a encontrar dolor. ¿Qué tienes que hacer para sanar esa herida? Piensa en tu mamá como un pensamiento dirigido y pon puras cosas positivas y buenas de ella. Y de esa manera sanarás el dolor que en algunos de ustedes se encuentra en su interior. Pues muy bien, mis futuros doctores en ventas, a continuación vamos a hablar de las creencias básicas que tenemos que entender para ser unas personas automotivadas todos los días. Vamos a hablar de las dos grandes creencias que tenemos que tener en nuestro interior para estar automotivados todos los días. Lo que acabas de escuchar fue la técnica maravillosa llamada pensamiento primario y pensamiento dirigido. Aplícala en tu vida.